últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y confidentes que no sostienen las coartadas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima trigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, iluminados por la super energía y de fantástica. Muy iluminados con una bola de flojos. Miren cómo están, el tiempo del lunch no dura tanto. O sea, como si bueno, a las 11 de la mañana y me vuelven a las 5 de la tarde a sus chambas. Así no, porque la vida es... Lo necesitan. Yo estoy de acuerdo con ellos, yo soy su delegado. Perfecto. Y lucharé por sus derechos a la fiesta. No, es usted el delegado, si es usted el delegado, con usted no nos meteremos. No queremos problemas con los gremios, muchas gracias. ¡Córranse! Todos despedidos. Voy a escupir aquí. No, sí, es el delegado. Puedes subir aquí tranquilamente. Siendo el delegado, yo no quiero problemas con el gremio. Sí puedes escupirme en la frente. Vengo. Muchas gracias. ¿A usted sí. No le parece? ¿Por qué no se queda en su casa? Sigue siendo el delegado, sí, pero no viene a la empresa. ¿Le parece chido? Bingo. Bueno, perfecto. Nos hemos sacado un problema encima. Adiós. Luego viene por el sobre. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Póngale. Afiliada a diferentes gremios. Sí, sí, quien pertenece al gremio de los conductores interestelares, fundado por el mismo Chewbacca, ya formada también de ellos, pero luego abrió, dentro de las estadísticas, digamos que está muy solo. Señoras y señores, ¿cómo ustedes? El perro de Zeranga, que viene a ser el que conduce la nave. El capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Grande capitán. Un grande entre los grandes. Alza sus brazos. Una proeza histórica. Sí que sí. En la campaña. Brillante lo suyo. Sí, perfecto. ¡Cuidado, nos hacemos bien! Claro, no hay que vivir la gloria de tal manera, cosa de desatender justamente lo que nos ha llevado a la misma. Muchas gracias, capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, sí. Batiendo palmas los marinos escoceses que para pertenece recibir... a varios gremios. Pertenece a varios gremios. A varios gremios. Simplemente no vamos a hacer nombres. No. Pero está bien que estés afiliada. Con ustedes, señoras y señores, la Muda. Sí que sí, linda y bella Muda. Productora, estrella, muchos programas la han requerido. Cristina Mesma nos ha llamado del show de Cristina. Dijo, yo quiero la Muda. Cristina, chinga tu madre. Sí, exactamente. Como a tantas. Señoras y señores, presentaremos ahora al selecto tripulante de esta tripulación, justamente, que está a cargo de todos los objetos animados e inanimados. Sí, pertenece al gremio. Aquí en la nave hoy hace calor. Sí. No sé si se cagó algo. Para mí se cagó algo. Ayer se mandó frío. Una tobera y un inyector está enviando el aire del motor hacia adentro de la nave. Nosotros necesitamos un aire templado, agradable para trabajar. Subtropical era, Lagarto. Es tu culpa. Creo que dentro de nuestras fichas técnicas biológicas decía que debemos estar una temperatura ambiente dentro del contrato, que un aire subtropical caldeado con la corriente del niño que se encuentra con la niña y todas esas cosas. Pero aquí les vale madre a todos. Sí. O sea, que se derritan todos al carajo, no importa, dejarán de joder. Y algún día eso... sí, efectivamente. ¿Qué pasó? No, me olvidé de algo. Ah, pidió aplausos. Es verdad. Sí. El Mico es. Sí, merecido. El técnico Mico. Superior, técnico sí. Superior a cargo el de... aeromodelismo. Sí. Muchas gracias, Mico. Tu presencia es realmente importante. La fiebre distorsiona los sentidos y entramos en trance sin arriba, sin abajo, sin costados, sin más que flotar en el espacio. El tiempo deja de jugar su partida y colocamos entre paréntesis un instante que ni siquiera permanecerá en la memoria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Nos vamos a Liverpool, Inglaterra! Sí que sí, cabrón. ¡Donde pasa de todo! En realidad no pasa nada. No pasa nada, hay un equipo de fútbol y han nacido los Beatles. Por lo tanto, Liverpool se convirtió en el tiempo. Con The Bunnymen. Y es con The Bunnymen también, es verdad. Y algunas que otra banda que está por ahí perdida. El vendedor de calambres es de Liverpool, Inglaterra. Ah, hola, vendedor. Sí, buena venta, ¿no? ¿Qué te vendo? Un calambre. ¡Ah, mierda! ¿Cuánto sale? Me duele. Hola, cabrones, es la primera vez que les escribo. ¿Por qué hablan así? En Liverpool hay una moda de casi mexicanizada de que todos se encuentran con sus peinados tipo Ringo Starr y dicen, hola, cabrones, y mueven la cabeza. Dice, bueno, y mi deseo es presentarles una historia. Yo soy un chico de Liverpool al que le gustan los Beatles y los mazapanes. Yo no le hago daño a nadie y es por eso que estoy indignado. Yo solía asistir al Quarry Bank Institute, pero ya no es así debido a que un cretino mal parido me quitaba mi dinero. Por cierto, un chingas madre a todos los cretinos mal paridos. ¿Cómo es eso que te quitaban el dinero? Y es, los banqueros de Liverpool son así. Sí. Hola, vine a depositar. Sí, vengo a depositar esta lana. Bueno, ya es mía. Lero, lero. Le hacen, le cierran la ventana y le hacen gestos del otro lado. No, güey, yo vine a depositar. Sí, en realidad en todos los bancos es así. Sí. Lero, lero. La lana es mía y le hacen gestos del otro lado. Pero en Liverpool más. Claro, en Liverpool más. Dice, bueno, esto es lo que me ocurrió. Por cierto, un chingas madre para todos aquellos malparidos que les quitan el dinero a los jóvenes. En fin, dejé de asistir al instituto y ahora estoy trabajando en una fábrica de algodón por escasas 6 libras con 10 chelines a la semana en una jornada de 9 horas AM a 5 PM. Wow. Bueno, te queremos decir, amigo, que esto va a ser así porque tenemos casi la bola de cristal. Esto comienza de esta manera. Ajá. Luego lo llamarán en el plano histórico como revolución industrial. Las algodoneras tendrán los cartistas inclusive a tratar de destruir las máquinas. ¿Sí que sí? Diciendo, no, esto nos quita la chamba. Y en realidad ya una vez que está en marcha justamente esta revolución industrial, no habrá con qué detenerla. Tú formarás parte de aquellos obreros no especializados que trabajan en las algodoneras y en los telares de Liverpool. Es un orgullo. Claro. Sí, y luego sí. Llegará la revolución industrial tardía. Quedarás, si tienes salud, ¿no? Sí, póngalo. Quedarás fuera de estas fábricas y comenzarás a poner durmientes para desplegar el ferrocarril por todas partes del mundo. Sí que India, sí. América Latina, la misma Europa. Así que, amigo, te espera mucho tiempo de trabajo y sí, eso va a ser así. El trabajo esclavo. Bienaventurado, cabrón. Bienaventurados los que pertenecen a la revolución industrial no británica en este caso, porque no encontrarán peor chamba. Dice, bueno, a la semana trabajo tanto que me están explotando y quiero un consejo de ustedes. Sé que ustedes no son la doctora Corazón, pero algún consejillo han de tener por allí, sin más que decir saludos del área de vendedores de calambres que reparte electricidad. Ah, bueno, todas las revoluciones industriales juntas le han caído sobre la cabeza a este vendedor de calambres. Lo lamentamos mucho y nuestro consejo es disfruta los media hora que te queda la media hora que te queda libre y que corre por gasto de la empresa. Rocío de Tandil, Argentina. Hola, Rocío. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre seguramente me levantaría, desayunaría de lo mejor. Ah, es el primer caso de alguien que es el último día. Un buen desayuno, desayuno brasileño con que le ponen cosas raras. Los brasileños desayunan como si fuera la última vez que vaya a desayunar. Y está feijoada, o plátano, banana, no ten caroso, mas está en filamento grosso, y todas las cosas que comen ellos. Dice, bueno, mataría a la gente que odio. Dos personas nomás. Ajá. Bien, un odio bastante focalizado. De cualquier modo van a morir. Es mejor que sea por mis propias manos. Bueno, también compraría un megáfono para gritarle a la gente que quiere que los quiero. Esa está chida. Está bien, porque fue de una vez sola. No, claro, porque hay mucha gente que dice, le diría los quiero. ¿Y cuántos quieres? Claro. Y te darán las 24 horas últimas. Escucharán. Nos compramos un megáfono sí. Sobre el techo de un automóvil salimos por las calles a decir ¡te quiero! Y sin nombres, como para que cada uno se case su sombrero. Muy bien, Rocío, inteligente tu función. Dice, y bueno, luego un buen asado, tomaría cerveza, fernet, todo en borracha y demás, y luego tendría sexo con mi exnovio por última vez. Se ve que él la ha dejado a ella, sí, ¿no? Sí. Dice, y a la medianoche, mientras me fumo el cigarrillo infaltable, me sentaría a esperar mi tan deseada muerte. Rocío, no sé por qué decía, porque es 24 horas antes. Como que uno ya ha hecho todo, ha comprado el megáfono, ya es tarde para devolverlo y solo resta esperar. Diego Fernando Nes de Neiva, Colombia. Hola, Diego. Dice, y un día antes de que el mundo se desintegre me acostaría a dormir, porque ¿qué más espera uno? Claro, si uno lo que quiere es la hueva y... Le agarra la hueva y, sí, y ahí está, Diego Fernando. Hola, hijos de Minerva y Philip Vandenberg desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascual de Riri Leude. ¡Abrazo, Pascualito! Bueno, la novela de esta semana que me he leído fue El Quinto Evangelio. Una chorrada que está del orto. Dice, sus conspiraciones da a peso. Me chupan un huevo, la historia me la suda. Fue una pérdida de tiempo, pero era lo que estaba en la lista de espera. Bueno, sí que sí. Les digo, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia del día de San Valentín. Resulta que el fatídico día martes estaba como la inmensa mayoría de la población, solo triste, pero yo estaba muy contento. Me fui a comer a un restaurante y saliendo de ahí me encontré con una amiga que es abogada, pero en el fondo es buena persona. Estaba triste y sola y me dijo, ¿qué haces Eloy? ¿Por qué se hace llamar Eloy? Eloy, sí, sí. Para, pues, cuando está en día de San Valentín, para que no lo llamen ni la mamen. Sí, sí, sí. No, yo me llamo Eloy, San Pascualito no está. Dice, ¿qué haces Eloy? Dice, nada, tengo trabajo que hacer, le dijo él. Muy bien. Garantizando su soledad por mucho tiempo, o sea, más. No, lo invitan a algún lado. No, tengo trabajo que hacer. Dice, me dijo, vamos a un café, luego a cenar, luego a ponernos ebrios, ándale, ándale. Y lo codiaba así, como diciendo, bueno, ya que no tengo planes, bienvenidos los pasteles. Le dije que gracias, pero que no tenía dinero. Pero la verdad es que... Ah, pero qué mierda, cabrón. O sea, te empeñas en ser un metrosexual deseado, pero no codiciado. Dice, bueno, pero la verdad es que me daba hueva. Pero me dijo, no te preocupes, yo invito. Vamos a ponernos pedísimos. Bueno, pasé por ella a las 6 y se puso todo chingón. Y la dejé a las 3 de la mañana, muy ebria y un tanto feliz. Para lo que quieran detalles sexuales, lo sé, siento, sí, no los subo. San Pascualito, no sé si está bueno eso. Digo, porque hay que subir el rating de alguna manera. No, sí lo subo. ¿Me permites que yo intervenga en esto? Sí, cámbialo un poco, yo sé cuando algo es un éxito. Discúlpame. Bueno, para los que quieran detalles sexuales, ¡a huevo! Bueno, saltando desde vaya uno a saber dónde, caí justo sobre ella. Luego llegaron dos amigas y me la mamaban. Y yo decía, ¡ay, no, deténganse! Estoy medio deprimido, no saben la cosa. Tomó una dimensión increíble. Se podía leer perfectamente mi tatuaje, Marabatío, Michoacán, México. Y nada, empezaron a bailar con unas tangas de Leopardi preciosas. Y luego me succionaron todo, me dejaron marcas en todo el cuerpo. Una sacó un pequeño látigo de 3 puntos de plomo y me daba de nalgadas mientras yo follaba con las otras 23. Porque no les dije, luego fueron 23. Bueno, y ahí terminé ebrio totalmente, despertándome al día siguiente recordando la noche que pasé. Mientras tanto voy a leer, aquí continuamos con el mensaje Hot de Salinger, The Catcher in the Rain. Dice, y el guardián entre el centeno y me compraría un arma. Pasen la pipa desde Michoacán, México, San Pascualito. Reloader. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Miño. Hola, Cristian. Ustedes me conocerán de películas como Vivo en Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, República Argentina, ah, no, y trabajo en un trabajo de mierda. Junto a Gabriel también de Catamarca, que llegan y se quiere enviar un chinga a su madre a la vieja de mierda de nuestra jefa de empresa. Yo trabajo para la empresa DirecTV. Bueno, y que nos hincha las bolas todo el tiempo, a cada rato, por teléfono, pidiéndonos más y más trabajo. Encima, cuando llegamos a la oficina... Es que está insatisfecha. Está insatisfecha, sí, sexual. Sí. Que tienen satisfacción sexual y les pica la panoche. Perfecto francés es que, bueno, la vieja les juega. Regálale una pluma. Sí, una pluma. Si no consigue una pluma, un consolador. Sí, o sea, directamente la gallina entera. Ah, sí, sí. Cristian trabaja junto con Gabriel. Imaginamos que trabajan en la calle. Ajá. Y hacen las colocaciones o algo así. Póngale. Entonces la vieja, ya terminaron. Y no, y, pero esto tiene que hacer un tendido de cables. Ah, ya terminaron. Pero es como tendido de cables si esto es justamente claro, satelital. Sí. Bueno, pero hay que tender cables igual. ¿Usted qué cree? ¿Que ponemos una budinera y la gente ve? No, bueno, y estaban así, sí, sí. Y que llegan y deben hacer 23 conexiones diarias y van por la segunda y ya son las 6 de la tarde y los tienen chinga. Cuando llegan a la oficina, la vieja se ve que es la que tiene los pedidos y les arroja los pedidos al suelo. ¡Oh! Decía, todo esto para dentro de 15 minutos. ¡Pero qué vieja puta! ¡Vieja puta, asquerosa! Y dice, bueno, y donde trabajamos en esa oficina nos tira todo al piso y nos hace ordenar todo. Y así abolió la esclavitud. O esta no se enteró. Bueno, eso me parece que no se enteró. Pasando por aquí. Bueno, un saludo, sigan con el programa. Sí, seguimos con el programa, pero antes a esta señora, la cual no conocemos el nombre, sí, no es una jefa de sección, ¿no? Tampoco, ni siquiera su imagen, ni siquiera pasar cerca de ella, que trabaja para DirecTV Catamarca, para ella, de todo corazón. ¡Chinga a tu madre! Hola, desintegrados desde las profundidades de la diagonalidad. Les saluda nuevamente Walkiria desde Alemania. Hola, Walkiria. No sabemos exactamente qué punto de Alemania está, pero está en Alemania. Está en Bavaria. Y dice, esta vez quiero que le mente la madre a los directores de la peli La Prisionera, ¿eh? ¿Qué pasó con La Prisionera? Bueno, resulta que la semana pasada nos fuimos a ver con unos amigos a la Berlinale, el festival donde pasan pelis de todo el mundo. La película era una cagada monumental. Ah, es decir, no a qué sí. cagada, sino un monumento. No, a la mina. Monumental. Sí. Tan mala era que empezamos a joder con que seguro que ni un guión escrito tenía. Pero lo peor de todo fue que cuando terminó la peli vinieron los dos pendejos directores a responder preguntas. Es una especie de conferencia de prensa. Estamos sí. en el marco de un festival. Oh, qué chido, acaba de estar la exposición. Y llegan los tipos justamente que la dirigieron en este caso. Imagínense que ni bien empezó a hablar el primero de los directores, la poca gente que ya quedaba se empezó a ir. Claro, el resto de la gente se había ido prácticamente a los 15 minutos de empezar la película. Y toda la mamada que has hecho, sí. y fue una mierda. No. Qué chido llegar. Conferencia de prensa. Y llegas tú y ves que la gente se pone de pie y se va. ¡Ey! ¡Yo todavía no he hablado! ¡Quieren! ¡Les quiero contar toda la historia como sufrí para filmar esta película! Ay. ¡Les quiero! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡Ahora me escuchan! ¡Ahora me escuchan! ¡Traigan gente afuera! ¡Háganlos a las sillas! ¡Los que están comiendo hot dog y vino caliente! ¡Séquese! Bueno, pero este era el tema, ¿no? El tipo era tan arrogante, de estos que van de artistas bohemios por la vida, y que te das cuenta de que no tenía ni idea de lo que iba a la mierda de película que él mismo había hecho, y sus respuestas eran como la siguiente. El mensaje de la película es la relación del espacio entre los personajes. Tomamos ese estilo alejándonos hacia una diagonalidad. Es difícil de entender, ya que la historia no es directa, transparente, sino diagonal. El mensaje distorsionado por una relación espacio-tiempo-personajes es un vértice colocado justamente y volcado hacia la realidad del mundo y del país. Y ahí hace la pausa para esperar el aplauso, ¿no? La gente ni mierda. Ni mierda. No. Seguramente era hijo de un empresario. Sí, es posible. De alguna multinacional o alguna mierda. Dice, y efectivamente, confirmado por el pendejo este, no había un guión escrito. Porque alguien le preguntó. Claro. ¿El guión quién lo escribió? Oh, y entró una mirada entre ellos. No había guión, no había storyboard, no había... O sea, nada. Fue a filmar. Sí. Y en lugar de decir, es arte. Soy un pendejo y me salteé partes que conlleva, por ejemplo, una película arte, dice... No, nada más fue así como la impronta. Póngale. Encender la cámara y a lo que venga. Sí, sí. Y tú te perdiste 2 horas de tu vida. Una zapada artística. Claro, sí. Dice, bueno, nada más filmaron escenas y las fueron ordenando, improvisando el diálogo. Yo estoy a favor del cine independiente, vi pelis que eran malas, pero el director no era tan pelotudo como para hacerse el artista incomprendido y responder con basura para evitar dar una respuesta real. Así que un chinga a su madre para este cabrón que nos terminó de arruinar la noche con su teoría de la diagonalidad. Un saludo a los desintegrados. Claro, porque si usted se queda, dice, a ver, ¿qué mierda va a decir? Sí, a lo mejor llega justifica y dice, todo. No, la verdad es que tengo mucha lana, mis padres son millonarios y yo, en vez de rascarme un huevo, hice esto. He decidido hacer esta mierda. Y hacer el guión me daba mucha hueva y les dije, filmen, pagué claro. a esta gente que está aquí. Yo no tengo problema, el celuloide me sale gratis. Lo que quiero es que figure mi nombre. Claro, y que me tomen en cuenta como si fuera un Bornstein. Y poder consumir drogas sin que me claro. digan drogadicto. Sí, que luego mi familia diga, no es director artista, de claro. cine, es artista. Pero bueno, hay casos. Por suerte aquí, porque no sabemos, Walkiria a lo mejor no sabe una mierda de cine. Ah, póngale, y a lo mejor está prejuzgando. Ah, póngale, por suerte tenemos aquí justamente a Luigi, el sapo italiano que muchos viejos oyentes conocerán y que últimamente no ha estado porque justamente es crítico de cine y estuvo en muchas giras, muchos festivales, cada vez hay más festivales, ustedes sabrán. Luigi, por favor, acérquete. ¿Qué tal, Luigi? Buongiorno. Buongiorno. Usted es un... Buongiorno. Sí, usted es un crítico de arte, más que todo, justamente de cine The italiano, reggae. Muy reconocido. ¿De reggae también? De reggae. Ah, de reggae también. Bueno, de música y de distintas cosas. Pero queremos queremos que nos hable, por ejemplo, de la película La Prisionera. Mierda. Bueno, un concepto un poco, digo, fuerte, digo, no, o sea, La Prisionera, una mierda, digo, algo más que agregar. La verga. Bien, está bien, eso es lo que, eso, su firma acredita, entonces. Una mierda. ¿Recomienda ir a ver La Prisionera? Ni pedo. Algunas palabras para el mierda. No, uno de los dos directores, digo, de La Prisionera. Puto. Bueno, mierda, está bien. Puta. No, está bien. ¿Algún saludo para los desintegrados que están escuchando? Ni mierda. Bueno, muchas gracias, Luigi, Carajo. Luigi, contundente, ¿no? Es un crítico de cine de aquellos que no se andan con vueltas y dicen las cosas. Ni mierda. Muchas gracias. Quedó claro, Luigi. Muchas gracias. Por favor, señor Arto. Ni mierda. Luigi. Está bien, quedó claro, Luigi. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia aquí. Walkiria, un saludo para ti. Bueno, les escribo para hacerles dar cuenta que la página del Niño Elefante no funciona. ¿Cómo que no funciona? Sí, Beto. Imposible. A lo mejor no funcionó porque el Niño Elefante no se quiso mostrar a tus amigos de la universidad. Se le quiso mostrar a mis amigos de la universidad. ¿En la universidad? No. Pero después del intro... El Niño Elefante no anda mostrándose así porque... No, el Niño Elefante... Beto sigue pensándolo. El Mico... exactamente, Mico. Sí, todo funciona a la perfección. Eso dicen. Roach, el Cucaracha, es de Monterrey, Nuevo León, México. Roach. Dice, les escribo porque me dieron ganas solamente antes de que lean lo que sigue. No sé si sabían que en mi tierra cuando haces algo que... muy bien hecho, dices... lo hice con huevos. Y pues me pregunté a mí mismo, si hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿qué haría el día que me caigan los huevos? Porque no se podría hacer así. O sea, es un enigma regiomontano esto. Porque para nosotros no está bien hecho algo. Pero tampoco es normal que se te caigan los huevos. Con huevos. Dice, claro, postdata, un chingue su madre, con fundamentos a la gente que le caigo mal y los que me conocen, pero no se acuerdan el día de mi cumpleaños. Oh, ah, cabrón, no nos mientas la madre. No, es muy difícil acordarse el día de cumpleaños de Roach Cucaracha de Monterrey. El Gaijin desde Yokoyama, Japón. Ja, hola, Gaijin. Dice, konnichiwa, tomodachis. Vaya, Valkiria, ¿cómo sabes tanto lo que pasa en Japón estando en Alemania? Todo se sabe. Sí que sí. El mundo es pequeño. Y bueno, y comentarlo en buen español. Bueno, a mí me dieron de Shirichoko. Shirichoko era el caro. Era el power. Ah, era el power. Sí, bueno, Shirichoko, me dieron dos con forma de pingüinos y uno blanco con forma de oso. Con forma de pingüino es fálico. Y con forma de oso, quiere decir. Forma de oso no. Abrázame con fuerza y méteme la pingüina. Empingüíname. Claro, dice, me lo regalaron entre dos chicas del trabajo. ¡Fiesta! ¡Oh! Dice, bueno, pues ni modo. Todas mis amigas especiales andan lejos de aquí. Claro, deben andar por Venezuela, de donde sea, ¿no? Pero para mí, el año que viene, sí le voy a echarle bolas, dice, pero que me den mi Magichoco. No, el Magichoco era el Magichoco. Claro, el Magichoco. Qué triste es tu vida, el Magichoco era como el chingón. El Shirichoco, una mierda. Sí, dos pingüinos, un oso polar, todo el chocolate, se le derritió en la mano una cagada. Sí, sí, sí. Y si aquí le dicen choco, dice al chocolatero, al chocolate, como le dicen banana a la banana. ¡Ja, mierda! Y mango al mango. Es decir, si a un japonés tú le dices... No es tan difícil entonces. No. Yo voy y digo banana. Claro, porque alcánzame la banana mango. Y ya no. Banana, mango. No, así. Con tres palabras choco. Te puedes mover tranquilamente en todo el Japón. Banana, y mango, choco. Banana, mango, choco. Choco, banana, mango. Se dice igual banana, en Japón. Banana, mango, choco. Me comprenden. Y te comprenden, pero de una manera que puedes, yo creo que vivir años en el Japón sin necesidad de utilizar otro término. De hecho, conocemos gente que con tres, cuatro términos se comunica con la gente. Dirigen empresas. Che, bóbolo, y ya estamos. Pero bueno, en este caso... bueno, choco, mango y banana. Sí. A dirigir una empresa en el Japón es muy simple también. Dice, ay, que por aquí alguien se pregunta cómo le dicen a las palomitas de maíz en diferentes áreas del mundo. Ah, pues, sí que sí. En Venezuela le decimos también palomitas de maíz o cotufas. Hay una explicación que luego veremos de Helter Skelter que dice que en realidad le dicen cotufas y que no está bien visto esto de palomitas de maíz. Sí. Él lo explica perfectamente por qué y a qué vamos. Dice, bueno, también la conocemos como popcorn. Dice, es como las caraotas, habichuelas, frijoles, feijoada, etcétera, o pitillo, sorbete, pajilla, etcétera. Le decimos patilla a la sandía y aguacate al abogado. Jaimito en Venezuela es Jaimito, pero lo más interesante es el brasileiro. Lixo es basura, basura es escoba y escoba es cepillo. Así que si vas a Brasil, tú no te cepilles los dientes, te escobas los dientes. Es que los brasileños son dentón. Sí que sí. Ten dentis son forti. Y utilizan escobas. Y utilizan escobas para los dientes. Tú más grande. Sí. Más grande un mundo. Oh, entonces, bueno, ese es el caso. No barres con la escoba, sino que barres con la basura. Y todo lo que botas, lo tiras al lixo, etcétera. Bueno, y el Adolfo sacó 4, pero ¿sobre cuánto? ¿10? Y acá en Venezuela los exámenes son normalmente sobre 20. En el Japón son sobre 100. Y en Gringolandia no, es con sobre letras. 10. No, yo creo, sobre 10, ¿no? No, yo creo que es con letras. Porque en Tucumán también utilizan las nomenclaturas de los gringos. Y sí, es sí. A, B, C o D. Y el Adolfo sacó 4. 4, sí, son, no sabían qué ponerlo. Son cosas que ocurren, Gaijin. Un abrazo, Tomodochis, nos estamos oyendo. Sayonara. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Incisivo, como siempre, tenemos aquí en los estudios centrales al hombre que más sabe de deportes en el mundo, la Eliomar Tecolote de Boe. Aplaudido, ¿cómo está, viejo? Por un panel. ¡Hola! ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Todo sí, bien? ¡Ah! ¡Qué bien se lo ve! Se lo ve bien, se lo ve bien. Todo mi público. Tenemos 1,5 millones de personas me he reunido para que me vean. No es 1,5 millones. ¿Un millón y medio? Esto es radio, o sea, quien bueno, dice no sé, seis, pero... dice 1,5 millones. ¡That's my fight! ¿Qué? ¿Qué? Está mal. No sé, ¿dónde estuvo Leomar? Estuvo en Copacabana. ¡Ah! Viene el recital del concierto. No sé. Me encontré entre medio de un tumulto de gente saltando en la playa. El concierto de los Rolling Stones. Sí que sí, güey. Estuve allí. Más de 1,000,000 de sí, personas. Yo voy caminando por la playa y veo que toda gente tumulto saltando. Tumulto. Toda gente tumulto saltando. Sí. Gente en zunga, excitada, transpirada. Pero me vio un escenario. Sí. Estaba, pero muy lejos. Yo no entiendo, ¿qué hacía? Muy lejos. O sea, estar de noche en las playas de Copacabana buscando sí. Feijoada. Es extraño. Sus actividades son extrañas. El destino se ha asignado conmigo. Yo he llevado a una chica para tener una noche romántica frente al mar con la arena. Garota Ipanema, ¿verdad? Y cara, garota y cara. Garota Ipanema. Y se me perdió en el No puede ser que hayan 1,5 millones de personas. Ah, eligió mal el día, güey. Más romántico. Sí, ahí no iba a haber mucha privacidad. Su vida está asignada por las pérdidas. Exactamente. Su abuelo flotando en alguna parte del líquido del planeta, del océano. Sí. Ahora ha perdido una dama en las playas de Ipanema. A ver, las cualidades de la dama. ¿Cómo era? Era amorosa. Morosa de pie a cabeza. Sí, no, bueno, está bien. Hay muchas morenas, digo, en las playas de Ipanema, como para encontrar algo más, Tenía los pelos rizados. Tenía unos rubos. Tenía una morena de pelos rizados. Es normal. Tenía los pequios. Dos pechos como miel. Sí, dos pechos como. Ah, dos pechos. Dos pechos como miel, bueno. Pero algún detalle, no sé, un tatú. Distintivo. Y unos glúteos que eran un almíbar. No. Pero. Y un miembro viril que nunca he visto en la vida. Bueno, tampoco es extraño eso en Rio de Janeiro. No. Pero bueno, está bien. Si alguien coincide con esos datos. Sí. Se llamaba Manta. Manta. Sí. Ah, bueno, ya si tenemos su nombre, es importante. Manta, si estás escuchando, aquí está el viejo. Sí, está el viejo que dejaste. Yo a lo mejor Manta si lo quería sacar. Me has dejado clavado en una playa Ipanema. Encima, bueno, está bien. ¿Dónde hubo amor? Cenizas. Eliomar, usted está aquí. Sí, estoy aquí para. No para hablar de. Porque tengo que hablar de mi vida. Porque siempre termino desnudándome ante el público. Es verdad. ¿Qué más quieren de mí? Sus intimidades promiscuas y que demuestran que un hombre mayor de 80 años puede todavía tener vida sexual. Es que me estoy regenerando. Sí, degenerando. Eliomar, algo del deporte. Ustedes saben que este año hay un mundial de fútbol. Sí, claro. Sí. Los periodistas deportivos van hablando. Por ahí no saben. Esa era la información. Ahí también. Esa era la información. Para aquel que no sepa, hay un mundial de fútbol. Fútbol, soccer, digo. Hay veces que se cree que la noticia es obvia y no es. Y no es tan obvia. Hay que aclarar. Porque la noticia no es el avión que llega, sino el avión que se cae. Es verdad. Tienes razón. En este caso, ¿cuál es la metáfora? Se cayó un avión, cabrón. La metáfora que tiene que ver con el Mundial del 2006. Que la metáfora justamente son eso. Está bien, Eliomar. Mire, se suspendió el Mundial. ¿Usted no se suspendió el Mundial? Sí, creo que se va a suspender. ¡Cabrón! Tengo serios informantes que dicen que hay un ataque de topos que están comiendo el césped del estadio de Berlín. Los topos alemanes, nosotros dimos datos de eso hace ya varios años. Topos alemanes son trabajadores comunistas que van por abajo de la tierra. Tenemos el teléfono de Beckenbauer. Si usted quiere hablar con Beckenbauer de France, digo para alertarlo sobre estas cuestiones. No me cae bien. Está bien. Dejémoslo. Eliomar dice aquí. Los cumplió. El Pollatrón dice: hola, ¿cómo andan? Cantantes eunucos, a los enemigos del señor del tecolote de Boer, que los convierten en cantantes eunucos. Hola, mis pachicos interestelares. Soy el Pollatrón reportándose la misiva número 19 de Ética Periodística y Deportiva, misiva número 19. Apuestas deportivas amañadas, es decir, arregladas. Ajá, es decir, mañana, bueno, con algo por detrás que ocurre. Dice: pero vamos a ver. Dice: esto es una vergüenza, es una intoxicación, es aberrante. Han destapado una trama de apuestas ilegales en la Liga de Bélgica, en la cual los partidos del equipo La Louvière están amañados. Pero vamos a ver, ¿a quién coño le importa la Liga de Bélgica y ese equipo de mierda? Sí que sé. ¿No ven que estos pobres mafiosos que están en esto, si lo único que hacen es proporcionarle comida a sus hijitos, mantener una familia? ¡Qué vergüenza! A ese periodista le tendrían que cortar las bolas. ¿No es así, señor Tecolote de Boer? Sí, eso sí, pero en realidad... Está de acuerdo. En realidad, el periodismo es periodismo en todo momento. Ajá. Si tú averiguas una cosa insignificante, por más insignificante que sea, por más pequeño que sea... Lo tienes que decir. Si sirve para hacer mierda a alguien, enterrarlo, ajá, y mofarte de él, esto es periodismo. Está bien, pero... hay que decirlo. Pero en el caso, por ejemplo, si los... Porque la Liga Belga algún día dominará el mundo. Algún día la gente querrá ir a jugar a Bélgica. ¿Usted cree que la Liga de Bélgica es tan importante? Exactamente, escucho, señor. La Liga de Bélgica... Es un equipo en potencia, es un país que algún día nos dominará. Ajá, no. Los belgas. Los belgas, hay que tener cuidado con las belgas, como dijo mi amigo el japonés. Ustedes saben que este año hay un mundial. Sí, ya lo dijo. Ah, lo dijo hoy, ¿no? Sí, sí. ¿No pastilla muda el viejo? Sí, lo dijo. Los mundiales tienden a promocionarse de distintas maneras. Claro, ajá, con publicidades para visite, venga, compra las entradas, venga aquí. Garchen, todas esas cosas que se dicen. Los muñequitos del mundial y todo eso. Bueno. La televisión azteca. Ajá, TV Azteca. La TV Azteca ha decidido hacer una serie de cortometrajes para fomentar al público a que vea el mundial. Sí, básicamente TV Azteca tendría que notar que la gente va a seguir el mundial si México juega bien. Exactamente, y además va a seguir por Televisa. Tendrá que tener en cuenta eso. Así que están cagados, güey. O sea, lo mejor sería ignorarlo como hicieron con el Super Bowl, de ser el Super Bowl erótico de las conejas. Yo estoy pensando en hacer un mundial nudista. Me parece excepcional. Gol valga triple. Perfecto. Y la cuestión es ¿cómo que han contratado figuras para promocionar un Brad Pitt, Indiana Jones, Robert De Niro. Han contratado a el Vasco Aguirre, el técnico de México en 2002. Ajá. A Miguel Romano. Miguel Romano. Sí, pálido. Después del secuestro, que es pálido. No llegó a adquirir color todavía, sí, sí. Y la figura rutilante. Ah, el descollante, la figura estelar, la que se roba todos los créditos. Jared Borghetti. No, Pelé. Pelé. Pelé. No conforme con todos sus emprendimientos, que son un fracaso. Pelé. Pelé, si ustedes mal no recuerdan, hay una película en archivo del año 68 en la que hace de detective privado en las playas de Copacabana. Me jode. ¿Y por qué no le pedimos a Pelé que encuentre a su novia en Copacabana? Si porque seguramente se le pasaría por el cuarto. Está bien. Pero bueno, entonces Pelé es Pelé como actor. Pelé va a ser actor. No es actor. Nuevamente porque actuar. Porque el que tiene talento actuar para un deporte lo tiene para todo en la vida. A la mierda. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Pero estoy seguro. Bien. Si tú eres el mejor futbolista, puedes ser el mejor actor, el mejor ingeniero, el mejor amante, el mejor sacerdote, el mejor drogadicto. Muy todo bien. Todo puede ser. Eliomar. Porque por algo nacen con un don. Claro, el don. El don que no tienen es el de poder criar a sus hijos. El Omar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso? Porque la paternidad no es un don, es una ciencia. Ah. Entonces el pobre Pelé, que es autodidacta en todo, no puede con su vida. ¿Y qué le pasó? Es como aquel payaso que brinda todo sobre el escenario y detrás hay una cara triste. Él es un fracaso como padre. No solo que su hijo le salió arquero, que esa es una humillación para un goleador que tu hijo sea arquero. Ya lo creo. Sí. Sino que además es ladrón. ¡No! Y de los malos, porque lo agarran. ¡No! Han atrapado. Sí, la verdad, estuvo en la cárcel y todo. Sí, exactamente. Se llama Ediño. Ediño. Ey, cabrón, ¿y Pelé de qué va a hacer? Sí, no importa eso, ¿qué va a hacer? Yo quiero verlo. Vale, madre. ¿Va a ser de detective nuevamente? Otra vez, va a ser de detective. Ah, bueno, y tuvo propuesta para hacer de Arnold. Crecido, pero la ha rechazado. Arnold Jackson. Arnold Jackson. ¿De qué estás hablando, Willis? No le salía bien el Willis. Willis no. No me encaja bien la W con el portugués. ¿De qué fala vos, Willis? Exactamente. Bueno, lo lamentamos mucho. Tenemos problemas con Ediño ahora. Ediño que había empezado primero por tráfico de drogas, sí. Había estado preso. Él dijo, papá, voy a hacer un negocio blanco, no quiero estar en un negocio oscuro. Y se puso a traficar drogas, quedó preso. El padre ha pagado una multa, lo ha sacado y dijo, ahora mi vida es distinta. Voy a tener un negocio limpio, no quiero ensuciarme. Recupérate. Exactamente, se dedicó a lavar dinero. Bueno, es limpio. Es limpio, sí. Sí, no se ensucia. Claro, pero no con máquina lavadora. ¿También lo descubrieron? Lo descubrieron. Es muy pendejo, Diño. Hay que hacer la película interna en algún aunque lo lleve a la mafia rusa, que ahí si te equivocas te liquidas y no te dan otra oportunidad. Para que lo entrenen, ¿verdad? Ibrahimovic, lo mandamos para el Chelsea. Hablando de vínculos familiares. ¿Cuándo estábamos hablando de vínculos familiares? Ah, es verdad, Pelé y Ediño. Muy bien, Leomar. Eso a la memoria. Esas palabras que le dijo mi madre a mi hermana cuando comenzaba a salir a bailar. Y le dijo, niña, nunca te fíes de los hombres, entrégate por contado. Esas fueron sabias palabras de niño. Una educación bastante liberal. Sí, mi madre y mi hermana hablaban mucho. Su hermana es una bella mujer, ¿verdad? Exactamente. No tanto, no ha sido muy agraciada. El día que la llevamos de campamento, los lobos hacían fogatas para que ella no se acerque. Como miedo. Exactamente. Al cuco, para que tome la sopa, le mostraban una foto de ella. El coco tomaba la sopa con una foto de su hermana. Con una foto de mi hermana. Mierda, yo ya no sé si la quiero conocer, güey. Pobrecita. Era tan fea que un día la atropelló un auto y quedó mejor. El día que se quiso suicidar, tirándose de la terraza, vino un cura para convencerle. Las palabras de aliento fueron en sus marcas, listo ya. Eliomarte Colote de Bor. Y recuerden, al deporte. Esa luz de la estrella boreal que guía a Ediño por el camino del mal. Ves de niño, deja ya de joder con las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Sendet María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Soy Romy, vivo. Así como me ves, soy Romy, vivo en Barcelona. Y es la primera vez que los escucho. Les dejo besos, que debería ser molt petons. Sí que sí, molt petons. Perfecto catalán y específicamente para Romy. Ivens Potenza es de Curitiba, Brasil. Hola, Ivens. Y se hablen más despacio, se quedan hablando uno arriba del otro sus trolos. Yo estoy empezando a estudiar español, soy de Brasil. Generalmente los trolos hablan uno arriba del otro, eso es lo que pasa. Tengo que estudiar dos tipos de español, porque ustedes no hablan apenas una mierda sola de español. Oh, jovenzuelo ignorante y poco cortés, ¿usted cree que puede llegarse hasta aquí para ordenarnos cómo debemos hablar? Fíjese que estamos hartos de la maleducación y la falta de respeto a la que seres como usted mismo nos sometéis sin reparo. Aprende el español escuchando alguna cadena radiofónica española, sí que y sí. A nosotros dejáis de sobarnos los cojones. Y se van todos a tomar por el culo. Y a tomar por culo, perfectamente. Muchas gracias, Impotenza, por tu esfuerzo totalmente vano, como vemos. Sí que sí. Señor Lagarto, aquí hay un gravísimo problema porque tenemos niños dando vueltas por aquí y lo peor es que tienen sus orejas puestas. ¡Ay, el siguiente espacio contiene! Lenguaje adulto. Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. El cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hizo la camarada y les va un chiste que está medio quemado, pero resulta que una pantera se andaba muriendo de hambre y pues decide a pedirle chamba a la puta de la tigresa, que era la mera mera, ¿eh? Sí, sí. Y pues ahí va y la tigresa le dice, compañera, estás bien jodida, pero bueno, siéntate a ver qué se te cae. Y pues llega de volada el conejo y le dice a la tigresa, ¿qué tienes de nuevo? Y pues la tigresa le dice, no, hombre, me acaba de llegar una pantera lindísima. Sobres, dice el conejo, mándamela al privado. Y bueno, le lleva a la tigresa a la pantera al privado y le advierte justamente a la pantera que estaba tan hambrienta, mira pantera, el conejo es de mis mejores clientes. Así que como ya sé que traes un chingo de hambre, hay de ti si te lo comes, ¿ok? Ok, le dice la pantera, toda muy seria, y pues llega a la pantera privada y en cuanto va el conejo se lo traga de un bocado. ¡Oh, irresistible! Es así, la pasión animal, instinto de supervivencia y toda la mamada, se traga al conejo de un bocado. Pero se acuerda de lo que le había dicho a la tigresa. Y dice, la madre, si la tigresa se entera, me va a madrear, ching, ¿qué hago? Y bueno, ya no sé, lo vomito, perfecto. Sí, sí. Lo vomito, quizás está vivo todavía, no hizo problema de la digestión y todo eso. Y entonces aquí viene el efecto, señor lagarto, de vómito de pantera. Y el conejo, todo mareado, todo baboso y todo asqueroso, dice asombrado, ¡en la Mauser! Si así estuvo la mamada, ¿cómo estará la cogida? ¡Sí que sí, güey! ¡Qué mamada! Recién empieza, si el conejo movió la patita como tambor, ¡wow! Bueno, cámaras, ahí se ven, les mando un saludo y al hermano del máster de Julio, ya que le picó una viuda negra y le anda dando convulsiones. Ah, las viudas negras son... Son tremendas, pero sí, gente, ya ha entrado en convulsiones. Hay que dar el antídoto de la viuda negra. Sí. Debería tener lana. Si ves las viudas negras generalmente. Generalmente tienen. Tienen lana. Si no tienen lana, tienen tela, ¿no? Tela tejida con el esfuerzo de su frente. Charlie de Ixtapa, en Cihuatanejo, Guerrero, envió su foto. Ah, muchas gracias. Ya entraste, te conseguiremos una. No será publicado. Una pantera, no, desde luego. Primero debes comunicarte más seguido. Hola, mi nombre es Cristian Miño, soy de Catamarca, Argentina. Mandó la fotografía, estamos hablando de él hoy, pero ya está la fotografía publicada y yo no sé qué mamadas. Bueno, pero o sea, ya varias, de su propia identidad. Bueno, no envíes, Marius. Ya está, ya te conocemos. Muchas gracias. Lili de Matera, Italia. Hola, Lili. Ciao, belli. Fra, Jus, Indimindale, Saro, Angie in Argentina. Aspettateni, così vi dico. Cosano a pensare un italiano? Un bacio. Lo único que comprendimos es un bacio. Un bacio, que sí. Es un beso y... Ah, ¿no es un vaso? No. Un bacio para que rompa el mico. Gracias, Lili. Un bacio per te, bella donna. Sì, per tutti. Sì, per tutti. Ya que están a escatimar en bachos, ¿no? Fin de semana de Palomita 40. Nos ha llegado detalladamente la cantidad de fotografías que envía Palomita 40. Tiene una razón de ser. Si tú las pegas todas a un papel higiénico y lo haces rodar rápidamente, tienes la película de Palomita 40. ¡Ja, bingo! Por lo tanto, dice aquí, bueno, el viernes tuve cirugía. ¿Cirugía? ¿Cómo que tuve cirugía? ¿Te has hecho los pechos? Sí. No sé, estuve en cirugía. El viernes me puse... conste que Palomita Forti no es ni asistente, ni está estudiando medicina. Si tuvo cirugía... Claro, es alguien que se hizo operar por Palomita Forti. Dice, el viernes me puse peda con mi amiga Yvette y sus hermanitas. ¿En la cirugía? Sí, en la misma cirugía. Sábado en la noche fui a una fiesta que fue una mierda, nada que ver. Ay, con las otras fiestas en las que tuve... donde tuve sexo. Bueno, pero no me acuerdo. Y, bueno... Ah, si no te acuerdas, ¿cómo puedes decir que fue una mierda? Quizás estuvo chida. Mi gringo con carro, el blanquito que envían las fotos, esto blanquito que ven aquí con una mancha blanca. El gringo con carro, no tiene pinga. No, creo que es pinga con carro, que ya ha pasado a ser gringo con carro, porque le ha tomado un afecto a un poco mayor de cariño. Sí, estamos bien otra vez, dice. O sea que aquel que se está haciendo ilusión con la entrada a los Deftones, se sí la puede sí meter en el ojete porque va a ir con su gringo con carro. Dice, bueno, ya se me pasó el enojo, era un Mardi Gras Party. Les mandaría una grabación de nosotros. ¿Por qué todas las fiestas tienen nombres especiales en Gringolandia? Es pues una Mardi Gras Party. Porque Gringolandia es especial. Pero son todas las mismas fiestas de mierda. Sí, sí, sí, mierda. La Western Union Party, la Freedom Party, y no sé, ni la decoración cambia. Todos terminan pedísimos vomitando en bolsas de nylon. Pero bueno, esta fue una Mardi Gras Party que no sabemos lo que quiere decir. Les mandaría la grabación de nosotros teniendo sexo, pero dejé correr mi MP3 por 2 horas. Pero créeme, ay, carajo, estamos perdiendo contacto. Me dio una katana. Uf, es que esto se está poniendo interesante. Sé que sí. Que no, dice, bueno, no sé si parece, bueno, olvídate. De Paloma, muchas gracias. Muchas gracias a, bueno, a todos los que se han comunicado. Sé que sí, son muchos. Muchas gracias. Señor Lagarto, yo le pongo en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con palos. ¿Con palos? Con cascos. ¿Cómo con cascos? Con perros. Pero viene con perros. Con granadas de gases, güey. ¿Pero es una brigada? Y avanzan, y avanzan. ¡Dale! ¡Guay, carajo! Esto termina en disturbios. Así es la historia, damas y caballeros, como en tantas cosas, generalmente queremos prevenir disturbios y lo que hacemos es engrosarlos más. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Euronoticia. Estación 98. Cadena 103. Casita 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Future FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio a Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el Canal 71 de BHF. Con el cura Fistero criando viudas negras. ¡Ay! Oh, ¿tiene muchas? No sé si tiene muchas, creo que tiene una, pero es como para empezar la colección. ¿Y por qué las quería? No sabemos. ¿Y por qué las quería?